Estamos festejando una nueva jornada, que es siempre la fiesta del Cristo Pescador, que se hace todos los años acá en el Remanso Valerio, que es un barrio tradicional de nuestra ciudad. Como veníamos hablando en la campaña, tenemos proyectos de integración urbana para barrios populares, que tiene que ver con poder garantizar servicios básicos, como que los accesos estén en condiciones, de los barrios populares que muchas veces tienen problemas que por el barro, por la lluvia no pueden ingresar una ambulancia, por ejemplo, o los bomberos. Pasó hace poco en un barrio un hecho, la verdad, lamentable, donde la autobomba de los bomberos no podía entrar a apagar un incendio en una casilla. Bueno, nosotros queremos avanzar en ese sentido, con la integración de los barrios populares a lo que es el ejido urbano. Participamos de la audiencia, también nos pareció que era parte de un juego de la provincia, siendo la audiencia después de haber tomado ya las decisiones. No era vinculante esa audiencia. Entonces, nosotros lo que plantean en el proyecto es que van a reestructurar el barrio, pero van a construir viviendas para reubicar a los vecinos acá del barrio. Nosotros lo estamos siguiendo muy de cerca al tema y vamos a estar siguiendo cada paso de lo que se vaya desarrollando.